Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. ...2012... Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 17. Revolución en el espectro electromagnético. Swim me hace volar. Swim me hace flotar. Swim disuelve mi sed. Swim hace que tu sed se evapore en una fiesta de frescura. Swim hace que sus trabajadores se evaporen en una fiesta de torturas. Swim no disuelve tu sed, disuelve tu mente. Y tus ideas se evaporan en la indiferencia total. Los mensajes que acaban de escuchar son producidos por delincuentes más mediáticos. Lamentamos informarles que la emisión se suspenderá por unos minutos debido a fallas técnicas. Presentamos disculpas a nuestros... Queridos seguidores de Liana Sideral, ¿se dieron cuenta de lo que está pasando en Tabogo 2012? Sí, las transmisiones de radio y televisión están siendo interferidas por emisiones piratas. ¿Quiénes las transmiten? ¿Desde dónde? ¿Con qué propósitos? Como es bien conocido en cada rincón del planeta, los canales privados de radio y televisión de Tabogo vienen siendo boicoteados por transmisiones piratas de origen aún desconocido. Lo que comenzó como un juego se ha convertido en la mayor amenaza para las multinacionales de la comunicación, y el fenómeno empieza a reproducirse en las principales metrópolis del planeta. Tatiana, ¿qué han dicho las autoridades sobre esta grave amenaza? Estoy con el comandante del bloque de búsqueda internacional. Cuéntenos, ¿qué medidas están tomando? A ver, señorita, estamos conformando un grupo élite con la ayuda de la policía, pero estamos tratando con bandidos del más alto nivel. Su tecnología antirrastreo es única en el mundo. Al intentar rastrear las transmisiones, estas parecen proceder de la Casa Blanca, de las pirámides de Keops, de un supermercado en Finlandia y en los sitios más descabellados. Incluso hacen parecer que la señal proviene de los mismos estudios de televisión. En conclusión, no sabemos quiénes son ni desde dónde operan, pero ¿qué versiones están manejando sobre los motivos que han convertido a los emporios de la comunicación en blanco de estos piratas más mediáticos? Pues recordemos que los canales culturales y comunitarios no han sido objeto de estas interferencias. Pues sus motivos son los de cualquier terrorista: socavar las instituciones, atacar el derecho a la información. Tatiana, también le quisiéramos preguntarle al comandante si ha tomado medidas para enjuiciar al comando que bajo sus órdenes entró la noche anterior a las oficinas de 7 organizaciones de comunicación alternativa, donde hombres bajo su mando arrestaron a 10 personas de manera arbitraria, acusándolos de terroristas. Comandante, ¿dónde deben ir estas organizaciones a recuperar sus equipos? ¿Dónde a recuperar su dignidad? ¿Y hasta cuándo van los medios a seguir desinformando? Lamentamos informar que esta emisión será suspendida por problemas técnicos. ¿Qué buscan los piratas más mediáticos? ¿Serán realmente terroristas? ¿Qué tendrán que ver Liana y su psicoparche con esta revolución electromagnética? Más adelante en esta emisión tendremos otra interferencia de terrorismo más mediático. Segunda parte. Esta semana en nuestros gigarestaurantes, por una micro gigaburger reclama un chip con los hologramas de los personajes de la película La Academia de Cosmonautas 10. No te quedes sin gigachip o todos se reirán. Esta semana, el emporio de gigaburger ha creado en laboratorio 1200 ejemplares de sus monstruos animales transgénicos. Muchas madres ven con terror cómo sus hijos empiezan a tenerse. Por orden del gobierno, esta transmisión se suspenderá. Denuncie cualquier acción sospechosa a las autoridades corporativas. En Tabogo 2012, los grandes emporios de la comunicación ven amenazados sus monopolios gracias a las emisiones piratas de unos supuestos terroristas más mediáticos, de quienes se desconocen sus identidades y modus operandi. Un día apareció en la Ultranet toda la información necesaria para transmitir desde cada casa e interferir los canales corporativos sin dejar ningún rastro. La situación se salió de control para ellos y para el gobierno. Funciona. Hola, Locombia, funciona. ¡Hola, Locombia! Mi mensaje es para que dejemos de ser parte del rating y nos metamos sin miedo en medio de los medios. Sí, sí. Queremos aprovechar esta oportunidad para denunciar la desaparición de dos compañeros de la emisora comunitaria de Puerto Aguirre. Por orden del gobierno, esta transmisión se suspenderá. Aunque seguimos sin saber quiénes son, los piratas informáticos han generado un fenómeno social sin precedentes. Pues ya no hablamos de un grupito desconocido, sino de millones de personas que con nombre propio transmite por los más media. Atención, última hora. Gobiernos y multinacionales de la comunicación lanzan un comunicado en el que reconocen que las dinámicas de la información y la comunicación se han visto sacudidas y que las medidas represivas han causado más daños a la sociedad de los que se querían evitar, a tal punto que decidieron compartir sus espectros electromagnéticos. ¡Yo lo sabía! ¡No tenían otra salida! En el comunicado convocan a sus antiguas audiencias y espectadores, ahora convertidas en realizadores y productores, en guionistas, entrevistadores y locutores, para trabajar juntos en una nueva era de la información. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Ix! ¡Gracias! Nunca creí que saliéramos vivos de esta. ¡Uy, sí! ¿Te acuerdas la primera interferencia? Fue divertidísimo hacer las anticuñas, pero no creí que Ix lograra transmitirla en horario triple A. Después no pude dormir en una semana esperando el operativo militar. Ah, pero ¿qué tal cuando decidimos colgar en la Ultranet el manual de interferencia pirata, ah? Jamás hubiera imaginado que tanta gente lo pusiera en práctica. De alguna forma, eso fue lo que nos salvó. Ya no éramos la única fuente de insurrección mediática. Según mis cálculos, esta revolución electromagnética tendrá grandes consecuencias en la conciencia humana. Como tal vez sospechábamos, los piratas más mediáticos no eran otros que Liana y su psicoparche. Ahora, la televisión no idiotiza, sino que educa. Los medios masivos no obedecen a intereses económicos. Y las personas dejaron de ser receptores pasivos para convertirse en emisores críticos y creativos.